Idosa, le grand prêtre. Basi bomonisaka basi bino mibali Atande deja ki somba Dalida kiada Président Don Malil Natia kiona motema nesto moye kosala nini na komi kokondo Susita monyoso de bestu tingi Ongo imae Ono kie koti bolingo na komanza ndoto nzoka neki Meso epai nangai Ongo ime Raisi Shekevara Uko mwana ume Mikolo miso kakaseli kambo moko Nakosuka wapi po eko melinga somo Oto mananga Somo mama Jack Bichinja Mote mezali seko bomba sekele Sepo na bana hoyo tobota Dani Tumba Max Inter Bikindo Oka, oka Toswanite Antonio Okimingana ndakotikingana bana nzala Shubungu emele Natani sakini bale koka kimede Sanga iki miara lukaki Na vila ngayo Kristina Lelo mobali ako mikonyo kolongai Pasi na ngamataba eko sila teo Sepo na linga kaye Jacques Lofuma Sami la croix de chevaux Bolingo, ezanga suivance body Nani aye baso ki ako choje Nami pesa mo bimba na ya medos Michel Ngusu jeni mo sabuli di antunga Koyo katoli poni mato iteo Oye leo Nako belela na beta tangwa na banzembo Nyoso ekoleka C'est la mon pépé qui m'a aidé Badra Mobali à Marie-Pauline Lutumba Okiango Ben Lelo Nazala Kakobanga Masusana yoya elongi papa Malobe zala kakosuka Nabongo momoye la bimi sezalitzeo Regrette vina ngai na kabaki nzoto na moto linga kinga iteo lembisa mwa mokeo pote osobo moto imae rushae Patrick Lesengina le grand prêtre Pauline Madanga Orula mabo mwana Zela kitoko lisande bolingo Afeksyona yo wapie Kitisanga mote matabala moko Sakre lupini Nami pesa na yo mobima Bonyo konyo kolo moli molanga Isumu ya bolingo Ozo kisinga mote manabo sana Tusha ye Nalela o nalela o nalela pasi nangai La niña es cosila, yo yo, o se yo Mon coeur, es con sala cana, monte bebe Neo, kaka pa gana de apure de chen Yo cosina con cosa, o de venga y se la mano va jonsina yo O su no linda la bana, o la nica que se vise no es aquí ya sae De arpe O comi sin la me fiance Sama ikota koi somo sila kateo Ya grinyo chauka Nazalimo santo teo Ofuka melanga pose na tubela Ajijera na yo teo Bernard du Moine à Strasbourg. Na chichera na yoteo. Taki exorpli, kata na Strasbourg. Na chichera na yoteo. Na chichera na yoteo. Ima